mujeres parías, recojan sus hijas, que está el negro en la calle. Oye, Poncho Zuleta, así es que cantan los hombres. Atécete. A Lidia la campesina la saque de la montaña. A Lidia la campesina la saque de la montaña. De hoy me dejó llorando, así un negro no se engaña. De hoy me dejó llorando, así un negro no se engaña. Marquito de la O, interno coronel. El concejal de pueblo, Quinto Guerra, amigo de Julio Rojas. Tanto como quiero a Lidia y a Lidia a mí no me quiere. Tanto como quiero a Lidia y a Lidia a mí no me quiere. Por eso tengo este dicho, ingratas son las mujeres. Por eso tengo este dicho, ingratas son las mujeres. Ebrin Navarro, el técnico pesado. Como hombre, con la nota de fundamento. Alicia la campesina, prenda de mi corazón. Alicia la campesina, prenda de mi corazón. Ella le da una sonrisa con la lira y mi acordeón. Ella le da una sonrisa con la lira y mi acordeón. Leite Sagao.